Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Cuatro hermanos Silva nos han interpretado Señorita Luna. Pues aquí platicando de los baños públicos, que este tipo de servicio en Guatemala tuvo su época en el siglo XIX. Les estaba comentando de los baños llamado Los Padres o Baños La Barranca de la zona, 6 de la Sexta Calle Poniente, que costaba 6 centavos. En los baños Carrillo, de la Sexta Calle Poniente Final. Los baños La Salud, Séptima Calle Poniente, número 3. Los baños Matamoros y Ojo de Agua, en la Séptima Calle Poniente Final. Agua Tibia, ingreso, 6 centavos. Baño La Concordia, de la 15 Calle Poniente, número 2. También unos baños Bola de Oro, Novena Calle Oriente, número 32. Ahí cobraban 3 reales por el servicio de agua fría o agua tibia. Los baños de Doña Delfina Cebadua, que estaban en la Décima Calle Oriente, número 20, tenía agua tibia y costaba 25 centavos ya después. Baños del Tuerto, Décima Calle Oriente, final. Tenía 3 baños con agua vertiente, templada. El precio era de 6 centavos. Los baños Belén, Décima Avenida Sur, número 46. También los baños del Centro, Callejón de Córdoba. Agua tibia, fría y también caliente. Pues el precio era de 3 centavos. Y así, tantos baños que tenía la capital de Guatemala, vamos a seguir conociéndolos, ya que estos pues están en el recuerdo, en el siglo XIX. Algunos capitalinos ya de la tercera edad, me imagino que no los conocieron, pero han oído platicar algo de esto y de cómo era el servicio hace ya en muchísimos años. Vamos a seguir con ustedes, y también viene la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Jueves Inolvidable de Boleros. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdida en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz. Y estoy en vida, muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. De ser feliz y estoy en vida, muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. La Chamaca de Oro nos ha interpretado Sombras, Sombras nada más. En la capital de Guatemala también estaban los Baños del Sur, que estaban en el Callejón San Francisco. Los Baños Variedades en la calle del Hospital. Baños La Libertad frente a La Mate. El precio era de 3 centavos. Baños El Zapote en la finca del mismo nombre, si se iba a pie costaba 6 centavos. Y tenían también que pagar, ahí estaba incluido el precio del carruaje que los llevaba a este lugar. Baños San Antonio, en el barrio de Jocotenango, el costo era de 6 centavos por persona. Había servicio de tranvía hasta la puerta de ingreso. Se promocionaba por tener un delicioso jardín. También los baños de Ciudad Vieja, a un kilómetro de la estación del ferrocarril, hacia el sur, el precio era de 6 centavos. Y así eran los baños a la antigua en la capital de Guatemala. Vamos a desearle lo mejor esta mañana a través del programa. Estamos presentando canciones que nos hacen vivir, que nos hacen recordar momentos bonitos, momentos bellos del ayer. Y nosotros por acá platicando datos en la vida de nuestra Guatemala. Datos muy importantes. Datos del cual es muy importante que las personas de la nueva generación recuerden y sepan cómo era la vida hace ya en el siglo XIX y principios del siglo XX hasta nuestra era. Era muy importante recordar, es muy importante recordar el cambio que ha existido en nuestra Guatemala. Vamos a continuar con el programa y claro, siempre complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para Eduardo Xicará Chávez, también para Yunuen, para Rosa Isabel allá en Ecatepec, en la hermana República de México, sintonizando el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de nuestra página web. De boleros. Cada vez, vida mía, que nos vemos

Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. El recordado Pedro Infante nos ha interpretado La nube gris que nubla tu camino. Bueno, pues ya hemos platicado de los baños que existieron en la capital de Guatemala, en la antigua Guatemala, en el Valle de Panchoy. Habían otros baños concurridos, como los baños de La Quinta, los baños de Ramírez, los baños que estaban en la calle de la Escuela de Cristo, baños Medina, baños El Cubo, baños San Lorenzo, baños Ciudad Vieja y los baños Santa Ana en la capital de Guatemala. Aquí en la ciudad de Quetzaltenango, pues yo creo que todo sucedió en toda la República cuando el agua era muy escasa y no había agua potable en la casa de todo el vecindario. Y claro, cuando ya esto se modernizó, pues ya todas las familias construyeron, edificaron los baños ya en la casa, ya con baños de agua fría o baños de agua caliente. Pero cuando esto no existía en Quetzaltenango, dominó mucho los baños Valcárcel, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. También los baños del Sur, baños La Aurora, los baños La Democracia en la zona 3, baños Las Flores, como también los baños centrales que estaban cerca del mercado central de Quetzaltenango, y así fueron desapareciendo porque ya la gente no llegaba a estos lugares porque ya contaban con este servicio en el hogar, en la casa. Pero estos baños hicieron historia, no solo en Quetzaltenango, no solo en la antigua, sino también en la capital, y como en muchísimos departamentos de nuestra Guatemala, y del cual, pues esta mañana hemos tenido el agrado de platicar de los baños a la antigua, que en la capital, en los más apartados rincones interesantes y en ciertos casos bastante escondidos, así pasaron con los antiguos baños del administrador, que fueron muy conocidos y que se localizaban en zona 1 y zona 5, del cual hemos platicado esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia Maynor Gómez allá en el barrio Santa Ana. Saludos para la familia López Ortiz, saludando a doña Olivia de Marroquín, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Ella es esposa de don Carlitos Marroquín, el tertulero de la ciudad de Quetzaltenango. Saludos también para Liliana Herrera, felicidades, especialmente para sus papás don César y doña Lilian Herrera. La familia Barrios también nos está escuchando, Teresita Fajardo en el barrio del Calvario, y un saludo también para don Eddie Miranda en el barrio de la Transfiguración, allá nos presta su sintonía. Don Alfonso Fuentes Orozco en la zona 5 de San Marcos. William Alexander Rodas en la zona 3 en Quetzaltenango. Doña María de López en la zona 1 en esta ciudad. Continuamos con el programa y seguimos suspirando con estas canciones. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que era vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la vivo por ti. Me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación, toda una vida me estaría contigo. Forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida nos ha interpretado el Pirulí a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Víctor Iturbe interpretando Toda una vida. Bueno, pues fíjese que hay hechos muy relevantes en la historia de nuestra Guatemala y del cual pues nos gustaría platicar de esto a través del espacio, pues hechos relevantes en materia política, económica, social y científica que generaron cambios en la historia de nuestra Guatemala. Porque fíjense ustedes que la historia de Guate está marcada en una serie de instrumentos trascendentales que hicieron para bien o para mal en la vida de la población, ya que cambiaron el curso de los acontecimientos, especialmente en lo social, en lo político y en lo económico. Hay un crítico y novelista austriaco que comenta en relación a estos sucesos en una obra de él que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, y que han sido interesantes, dramáticos o gloriosos, preñados del destino en lo que un día, una hora, un minuto, se concentraron decisiones perdurables, que son raros en la vida de un hombre, pero han cambiado el destino de los pueblos, de las ciudades, de los gobernantes y de los gobernados, que han sido momentos decisivos, instantes claves que cambiaron el curso de la vida política social de nuestra Guatemala. Así es, y de esto vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, les cuento que son las 12 meridiano con 12 minutos. Jueves inolvidable de boleros. Dicen que soy despreciado, pero no le han... Me voy a llorar al destierro de los olvidados, donde se pierden los seres más despreciados. Tú no supiste quererme, por eso voy a perderme. Adiós del mundo ilusiones, adiós crueles corazones. Nací despreciado, Dios sabe por qué. Despreciado me voy, despreciado vilmente por ti. Cuando quieras volver, no hallarás un recuerdo de mí. Dios sabe, manda tu castigo para mi venganza, para que ruede perdida sin esperanza. Después te mande la muerte para que vengas a verme y pagues bien tu pecado y borrando tu pasado nos junte pa siempre mujer. Despreciado me voy, despreciado vilmente por ti. Cuando quieras volver, no hallarás un recuerdo de mí. Despreciado me voy, es el título de esta canción que nos ha interpretado Javier Solís. Y fue para complacer a María Estela Mendoza, que nos está escuchando en la zona 3 de esta ciudad de Quetzaltenango. Estamos saludando a Lucía Estrada, que nos sintoniza en Salcajá, don Romeo Urizar en la zona número 7, don Emilio del Rosario Castro en la zona número 8, en la 36 Avenida. También para don Casimiro Sánchez en la zona 1, en diagonal 12, Julio Menchú nos está sintonizando también por acá en la zona número 4, en la Avenida El Cenizal. Hugo Rafael allá en Misco. Y en la hermana República de México, Eduardo Xicará Chávez como Yonuén y Rosa Isabel. En la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, nos presta su sintonía también Luisito, Helenita y Luis Antonio, escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de los momentos decisivos, instantes claves que han cambiado el curso de la vida política y social de nuestra Guatemala, un ejemplo es del ingreso de las primeras plantas de caña, de azúcar y de café durante la época de la colonia, que con el paso del tiempo se convirtieron en los principales productos de exportación o toma de la Guardia de Honor en aquella madrugada del 20 de octubre de 1944, que fue el primer paso para una serie de conquistas sociales y laborales en nuestra Guatemala. Estamos complaciendo y saludando a nuestros amigos que nos prestan pues su sintonía a través de la emisora de la familia, y claro, vamos a complacer con mucho gusto a través del programa. Vamos a complacer a los amigos que están solicitando sus canciones. Tenemos esta canción que dice así: Jueves Inolvidable de Boleros. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión. Es la

Juan Mendoza, el Tariacuri, nos ha interpretado Chacha Linda. Estamos saludando a todas las personas que esta mañana pues han estado con nosotros, llamando, pidiendo sus canciones del recuerdo, y nosotros a través de esto platicando datos históricos de nuestra Guatemala. Estamos ya casi llegando a la parte final del programa, Jueves Inolvidable de Boleros. Antes de irnos con la última canción, los invito a que, si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Esta mañana queremos darle un agradecimiento muy sincero y una despedida para Almita Rosales López, que nos ha musicalizado el último programa, Jueves Inolvidable de Boleros. Tenemos un gran recuerdo de ella cuando nos invitó a una cena en su casa, cuando obtuvo el título en perito en ciencias de la comunicación. Bueno, y esta vez pues ha estado ya algún tiempo aquí en la emisora de la familia, laborando como operadora, musicalizando la programación de TGD. Y esta mañana pues nos ha musicalizado por última vez en el último programa, Jueves Inolvidable de Boleros. Queremos agradecerle a Almita Rosales López la colaboración que siempre prestó con nosotros. Le deseamos lo mejor y que siga adelante con su carrera y en el próximo trabajo que tendrá en otra empresa quetzalteca. Almita Rosales López nos ha musicalizado siempre con el auxilio de Emerson de León y también las palabras de este servidor, Raúl Xicará Chávez. Gracias, Almita, y siempre estamos por acá a la orden cuando pueda usted venirnos a visitar, porque a ver si hay tiempo, porque parece que ahora el tiempo ya no alcanza. Gracias, amigos, los invitamos para el próximo jueves a esta hora y siempre a través de la emisora de la familia. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Jueves Inolvidable de Boleros. Esas son mujeres de la mala vida. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.